Sí, por suerte sí, trabajando mucho, viajando, bastante. ¿A dónde? ¿Por la, haciendo gira o viajando así? Viajando por Argentina y también por el exterior, en Europa hace 2 semanas. ¿Qué querés, que te tenga envidia? ¿Me lo decís a propósito? No lo soporto, ¿sabés, querido? Sí. Y ahora ¿dónde la semana fuiste? Que viene me voy otra vez. No, no vale, nene. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque cantás bien, sos afinado, tenés éxito por todo eso? No, me llevan a Europa porque hace frío y no va nadie. ¿Dónde fuiste? Estuve en Bruselas, ahora voy de vuelta a Bruselas y a París. ¿A cantar? Sí, a cantar, sí, voy, Qué cosa loca, ¿no, Bruselas? Sí, sí, maravilloso. Hay mucha gente que baila tango. Claro. Y ahora empezaron a llevar, conjuntos de tango y cantantes, ¿no? Y abrimos nosotros el fuego y nos fue bárbaro. Pero debe ser impresionante, ¿no? Porque el tango en el mundo tiene un peso. Sí, sí, sí. Arrancó con el baile, ¿no, Lía? Y, claro. Y poco a poco el resto de la música fue entrando, ¿no? Y la verdad que arrancó con tango argentino y después de ahí empezó. Totalmente. Empezaron a venir, venían mucha gente, ¿te acordás? Toda la gente que venía a aprender a bailar. Sí, sí, totalmente. Ucranianos, chinos, de todas partes del mundo. Y ahora te vas a Bruselas, que por segunda vez. ¿Es lindo? Sí, sí, sí, es precioso, es una ciudad muy linda, muy tranquila. Tuve la oportunidad de conocer una ciudad que está muy cerquita, que es Brujas, que es una ciudad maravillosa. ¿Cómo es? Es una ciudad al estilo de los cuentos de Andersen. Medieval. Maravillosa, totalmente medieval, una ciudad que tiene mucha historia. Muy de esas que tiene puentecitos sobre los ríos, las casitas, todo. Exacto, sí. Sí, hay una muy parecida en Alemania también. Bueno, te fuiste a Bruselas, ¿a dónde más me dijiste? A Bruselas, y ahora me voy a París y voy también a Miami a hacer un concierto. O sea, primero paso por Miami, hago el concierto y de ahí me cruzo para Bruselas. Muy bien, y después te vas a París. Y después a París, sí. ¿Y después volvés para hacer la novela que estás haciendo con Andrea del Boca? Mirá, ya terminamos la novela. En realidad ya se filmaron todos los capítulos hasta marzo. Ah, o sea que ahora te dedicas a vos y tu... Bueno. Y mi nuevo disco que lo estoy presentando... ¿Dedicado a la música con raíz criolla? Totalmente, sí. Un poquito volví a eso, ¿no? Quise rescatar un poquitito aquella música que traían los hombres de las provincias que se instalaban en los arrabales. ¿Tipo Gardel con las guitarras, exacto, en algún momento? Exacto. Y que eso después, poco a poco, entre aires de samba y milonga sureña, poco a poco fue naciendo el tango argentino, ¿no? Sí, mezclado, no sé con qué... No sé qué influencia del exterior tuvo el tango, si fue el jazz o fue no sé qué influencia tuvo. Sí, algunas sabaneras, música española, música africana, música cubana, un poco de todo, ¿no? Y dio esta cosa maravillosa que es el tango. Sí, sí. Yo he leído que Gardel en un momento dijo: necesito dejar de cantar las tristezas del hombre del campo por el drama del hombre de la urbe. Claro. Y eso era el tango, ¿no? Mirá qué increíble, ¿no? Porque es cierto, después el tango se usó más urbano, pero en principio, claro. Las primeras filmaciones que uno ve de Gardel es muy campero en su actitud, ¿no? Con las guitarras tienen como una... Totalmente. Y el Arrabal Amargo, sí. Cuando él él dibuja ese Arrabal Amargo, son los hombres de campo que se instalan ahí. Y los guapos son esos hombres del campo que recién llegados, ¿no? De las provincias. Claro, y como Tita Merelo también en alguna de las primeras películas que vos la ves, que ella es más como campera también, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Yo no, me estoy dando cuenta a través de lo que vos me decís, Guillermo Fernández, la trascendencia de la música campera argentina en el tango y en la música urbana, ¿no? Y en la música nuestra, porque vos fíjate que yo siempre digo que la música campera, la música criolla, no es folclore ni es tango, es música criolla. En todo sentido decís vos, por ejemplo, desde Atahualpa... Bueno, claro, Atahualpa tiene más raíces folclóricas, ¿no es cierto? Claro. Tiene más que ver con el folclore, pero me parece que esas canciones que Sureda, por ejemplo, Charlo con las guitarras, Gardel, eran netamente criollas, parecía un hombre de la urbe cantando canciones camperas, o parecía el hombre del campo cantando en los arrabales porteños. ¿Y este disco qué nombre tiene? Se llama De Criollos y Tangueros. ¿Y alguno de los temas que elegiste? Mira, el repertorio, ¿no? Empecé a hurgar en el repertorio, encontré canciones como Criollita de mis amores, de Gardel. Qué bonito. Después rescaté un hermoso tema de Homero Manzi y Sebastián Piana, que lo encontré en una película de Lucas de Mare, que cantaban a dúo Agustín Irusta ¿quién más? Agustín Irusta y, bueno, dos grandes de esto, y a caballo lo cantaban, y yo decía, ¡qué maravilla! E Ignacio Corsini, mira, Ignacio Corsini y Agustín Irusta cantaban esta canción Pampaluna. Y después empezamos a componer en esta onda, ¿no? Y salieron cosas bastante... Ah, estuviste componiendo, qué interesante. Sí, sí, empezamos a tratar de componer con esta raíz criolla. Estoy trabajando con un gran autor de letras, que es Luis Longhi, que compusimos varias cosas. Y empezamos a trabajar en el repertorio criollo, ¿no? ¿Vas a estar acá, lo vas a presentar acá en Argentina otra vez? ¿O mira, ya lo presentaste? Este año sí, posiblemente en abril vaya a ser, estoy viendo si abril o mayo voy a hacer un teatro, que seguramente va a ser el ND, el Ateneo. Ah, el ND Ateneo, sí. Pero ya lo presenté en el Torcuato Tasso, en vinilo. Este año la presentación del disco, justamente... Ah, bueno, el Torcuato Tasso es un poco más chico, en realidad. Claro, por ser criollo... en vez de presentarlo en un teatro, las primeras presentaciones, me dio por hacerlo en lugares donde pueda estar más cerca de la gente. Claro, para que participaran quizás. Exacto, en vez de hacer un teatro grande, hice 4 conciertos en el Tasso, hice el vinilo, hice, varios lugares, pero pequeños, ¿me entendés? De 100, de 200 personas. ¿Y cómo fue esa reacción entonces? ¿Cómo fue esa interacción? Fue maravilloso, maravilloso, porque todos los lugares había mucha gente, yo me encargué de que las entradas fueran a un precio muy accesible. Fundamental, Watson. Sí, sí, sí, sí. En realidad la presentación del disco está pensada no para ganar plata, sino para que el material se conozca, ¿no? Y para tocarlo también. Guillermo Fernández, qué lástima que no viniste acá, porque si no te íbamos a pedir que cantaras un poco. Pero... ¡Ay, qué lindo! Sí, pero vos no viniste. Mira, Lía, te prometo que ahora, porque yo llegué de viaje hace muy poquito, hace 3 días. Ah, ¿estás todavía? Estoy todavía, y mañana, hoy me voy a Bahía Blanca y vuelvo, y el martes me voy a Europa de vuelta. Entonces estoy... Bueno, traernos un recuerdito, de paso. Estoy bastante, bastante movido. Es mucho viaje, sí, el jet lag te tiene loco. Sí, sí, me tiene loco. Pero a partir del 20, 22 de enero ya voy a estar aquí en Buenos Aires mucho más tranquilo. Bueno, te vas a venir para acá entonces. Seguro, seguro, va a ser un placer. Guillermo, ¿dónde encontramos el disco? Mira, esperamos disco, que Aqua Records lo... ¿No te lo alcanzaron? No, yo digo para la gente que lo quiere comprar. Sí, mira, el disco está prácticamente en todas las disquerías, pero donde seguro lo van a conseguir es en la disquería de Aqua, que es Sibals, ahí en Callao y Corrientes, ¿no? Muy bien, Guillermo Fernández, que sigas con todos estos éxitos impresionantes por Europa, las Europas y todo el Miami y todas partes. Gracias, Lía, te agradezco mucho el llamado y... No, pero además es muy original hacer música campera, criolla. Es muy lindo, vos no sabes lo lindo y lo interesante que... cómo la gente lo recibe, porque es algo que parecería que lo estuviera esperando. Es que en realidad se está esperando porque es parte del acervo cultural argentino, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, para mí Gardel con ese pañuelo cantado, agachado, como mirando y tocando las guitarras... Era maravilloso. Era maravilloso, lo tengo grabado en mi mente, tengo grabado más eso que cantando por ahí un tango, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo empecé cantando esas canciones cuando yo tenía 5 años, un primo mío me regaló un long play de Gardel y el hombre se llamaba Gardel, habla y canta en sus películas. Y de un lado eran dos tangos y del otro lado dos canciones criollas. Ah, mirá qué increíble, a los 5 añitos. A los 5 añitos. El año que viene, sí, cumplo 56 años, cumplo 50 años cantando tangos. Me quedé muda, estoy haciendo plop. Perdón, este año. ¿Este año? El 14. Impresionante. 50 años cantando tango, y bien, y si te fue bien siempre. Y por suerte siempre, mira, hay una cosa que, ¿por qué me fue bien? Porque siempre hice lo que quise. Qué lindo, y además con haciéndote el inocente, poniendo cara de bueno. Sí, totalmente. Entonces todo el mundo te dejaba, ¿viste? Totalmente, totalmente, por eso tengo que agradecerle tanto a la gente. Guillermo Fernández, un beso enorme. Feliz año, parece que viene con todo el 2014. Sí, que cumplí sí. 50 añitos cantando tango. Qué lindo. Besitos. Muchísimas gracias. Besos a todos. Chao. Gracias. Chau, hasta chau. Luego.